Y nunca nos acostumbraremos a ver el basural y consumo. Y para que nos cuente qué se está viendo por ahí, estamos en comunicación con nuestro compañero, el señor Boy Brusone. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buen día, gracias por lo de señor, primero. Bueno, acá estamos con Cristian. Hola, Cristian. ¿Cómo te va, Boy? Bien, concentrado te vi el otro día. No, estaba solo, el centrado no había venido, así que no. En ese caso. Horrible. Me agarraste en el medio de una entrevista, me quisiste dar un beso en la boca, lo rechacé, pero por una cuestión de ocupación. Así Es que. verdad, porque quería probar eso, ese rímel que estás usando que no destiñe. ¿Viste? Es orgánico, después te lo presto. Bueno, una cuota de alegría, porque Humor, la sí. verdad, estamos bastante preocupados, todo lo que tiene que ver con los vecinos de Quebrada de Luna, Santa Inés, Santa Isabel, incluso hasta Charbonnier. En este momento, yo pasé ahora unos 15 minutos por el basural y hay una humareda, pero tremenda, Sí. de un gris claro, muy tupida, y que está yendo hacia el norte por la brisa que hay. Por suerte no hay viento. Realmente, y quiero, para que nadie se enoje con lo que estoy diciendo, Sí. nosotros, todos nosotros, la experiencia que tenemos en esa zona del 2018 es que casi perdemos nuestras casas Sí. y que por inoperancia en aquel momento y que se le avisaba, está prendido, está prendido, está prendido y la municipalidad no actuaba, así iban los bomberos, apagaban, se volvía a prender, tuvimos el tremendo incendio allá en el 2018 que llegó hasta Quebrada de Luna arriba, ¿no? Sí, cientos Bueno, de hectáreas se quemaron, sí. exactamente, con todo lo que ello implica, que bueno, después lo dejo a ustedes que lo expliquen, ¿no? Todo la obliteración, oh mierda, la obliteración que hace a la naturaleza. Bueno, en este Sí. momento ya ha salido una camioneta de bomberos nuevamente. El problema es el A siguiente. ver. Habitualmente se trabaja en conjunto con la municipalidad, llevan las palas y van abriendo los contrafuegos. Sí. Pero ¿qué pasa? No pueden sacar las maquinarias de la municipalidad. Yo no estoy de acuerdo con eso, creo que me parece una barbaridad que no puedan sacar las máquinas, porque está en riesgo nuestras vidas, nuestras propiedades o la propiedad de la naturaleza o como quieras llamarle. No, recordemos que hay todavía una causa penal abierta en curso con antiguo intendente, secretario de gobierno, Hay demás. Hay dos denuncias. dos denuncias penales, digo, son causas abiertas. Está claro, como vos bien decís, los vecinos hace muy poco vivieron una situación realmente preocupante, donde se quemaron cientos de hectáreas. Por supuesto que van a estar preocupados y en alerta. Y esta situación de que no puedan usar las maquinarias que son municipales, yo respeto, por supuesto, que la protesta y la necesidad de Totalmente. visibilización del conflicto que tienen los trabajadores. Pero ahora, y esto lo Totalmente. hemos visto en distintas circunstancias, las maquinarias no son del personal municipal, No, son de no. la municipalidad, por Exactamente. ende son de todos. Y si en un caso de urgencia, como lo estamos teniendo, necesitamos usar las máquinas, deberíamos poder. Punto y Pero al aparte. margen de eso, yo creo y he hablado con algunos compañeros municipales, estuvimos charlando todo lo que se le está. Y es lógico, la gente no tiene para morfar, el reclamo es real. Pero acá hay una situación que es de una situación de emergencia. Sí. Si se prende fuego otra vez todo, ¿quién se va a hacer responsable? Si alguien pierde se pierde una vida, ¿quién se va a hacer responsable? ¿Me entendés? O sea, yo entiendo que hay un conflicto muy grave, creo que hay una situación muy complicada que tiene la Municipalidad de Capilla del Monte, que bueno, habría que escarbar un poco. Por otro lado, también Sí. vale la pena decir, Renata y Cristian, que acá hay un tema conjunto de responsabilidades. Yo creo que desde hace, venía sacando la cuenta recién, en el programa, un programa que después la capilla así nomás, una cosa que sale, hemos laburado y hablado siempre de la tenencia responsable de las mascotas y de la separación de residuos. Hace 15 años que venimos con esto. Sí. No digo que sea la nuestra es una voz más, digamos, para no hacernos tampoco los Quijotes, pero realmente. Hay una cuestión de desidia también de la población. Vos lo ves, lo que son las calles, no hay recolección de residuos y hay gente que está tirando. Y hay también algunos funcionarios, esto quiero destacarlo, amigos míos que no voy a decir quiénes son, que están saliendo a juntar la basura. Y Sí. son funcionarios del gabinete de Fabricio. Digamos, más allá de todo esto. Y hay vecinos que se han puesto la chaqueta y salen también. Pero también hay una cuestión de conciencia de la gente, ¿no? Que eso es fundamental. Si vas al basura y te dicen, tirá los vidrios acá. Tirá los cartones acá y vos vas a entrar y lo tirás en cualquier parte, la verdad. Sí. Sí, acá tenemos que hacernos cargo nosotros como sociedad, que si bien sí. venimos señalando que por ahí faltan políticas públicas de educación, de hacer un foco serio, concreto en cuanto al reciclado, ¿no? Como de focalizar bien ahí, exacto. pero tiene que ver con nosotros. Si no hemos aprendido hasta aquí, está bien que no han habido planes concretos, pero también es una responsabilidad individual como ciudadanos que no estamos a la altura de las circunstancias tampoco, porque es... A ver, hemos tenido el caso, el basural a cielo abierto que tenemos, es como sí. una herida sangrante llena de pus, y tenemos que poder hacer algo. Pero Bracaccini, vos sos muy chiquitita, mucho chiquita. Ay, gracias. Hace 30 años que vivo en Capilla, disculpe. vine de hecho un bebé, era un bebé, claro. No, pero yo te cuento algo, bueno, vos te vas a acordar, los distintos secretarios de ambiente que fueron pasando sí. tuvieron intencionalidades, o funcionarios que estaban a cargo del área, tuvieron intenciones de modificar algunas cuestiones. Sí. Yo me acuerdo, la casilla de ladrillo reciclado, sí. Después una amiga mía quiso hacer una cooperativa con los trabajadores que estaban dentro de los basurales, que ya no están más, que esto era una buena idea, que los mismos trabajadores, que son los que van a juntar los hierros, los vidrios, fueran los que, conociendo el lugar, bueno, esto no prosperó. No. Después se puso una barrera, después rompieron la barrera, pusieron ahora un alambre. Las personas que están allí cuidando, que la verdad, yo no sé cuántos de los que están puteando por las redes sociales irían a trabajar en las condiciones que trabajan. No es de ahora esto, ¿eh? Hace años que esto está sucediendo, porque sí. si no, van a decir, no, esto hace años. No tienen ahora se robaron los paneles solares, se robaron había una garrafa, ¿no? Había una linterna de todo. O sea, no hay condiciones laborales óptimas para que alguien esté allí de noche trabajando. No. Porque no hay luz, están solos, a veces no hay señal de teléfono. O sea, se suman un montón de cuestiones. También me acuerdo cuando quisieron hacer los rolos, ¿cómo se llamaban? Unos ruleros que se llamaban, que fue Marco Juárez, no sé dónde, había una experiencia, fueron a tratar sí. de hacerlo. O sea, intenciones hubo muchas, sí. pero todas quedaron en aguas de borraja, como decía mi abuela. Sí, y bueno, y como decíamos, es una herida que está ahí y que un viento, que cualquier cosa puede detonarlo, vemos ese humo, no, digo, marca que algo encendido está y que corremos totalmente. Riesgo, o sea que hay sí, que igual estar alerta. Ya fueron los bomberos para allá otra vez. Bien. Ya pasaron, yo los vi pasar recién. Bueno, o sea, se está, pero acá hay una cuestión ya de fondo, esto lo apagás hoy, pero si no se toman medidas, claro, estamos en una situación también. Primero con esta cosa de la pandemia esta. Después el conflicto municipal. La verdad, yo no quisiera estar en algunos lugares sentado. No, claro que no. Claro que no, está difícil y también tenemos que reconfigurarnos en un montón de esquemas para que esto pueda ser viable. Claro. Y esto también nos cuesta mucho. Tenemos mucha resistencia a cambiar muchas cosas. Así que esperemos que tomemos esta oportunidad y que no lleguemos a incendios como los que sucedieron en el 2018 para tomar acciones concretas. Muchas gracias, señor Boy Grisoni. Hasta luego. Mate con limón. Le debo. Abrazo, Boy. Gracias. Chao, Cristian. Un abrazo.